caiga en el espejo con las luces. Arma ilusiones sobre tempestad. Alguien cambió el tiempo del reloj y no sé bien qué pasará. Las estrellas sobre el mar. Olvido que las mentiras duelen y dejó su amor dormido en la ciudad. Escúchame una vez. Cosas que decir. Alquílame alguna ilusión. Quiero ser al menos una parte de este sueño. Ahora el comienzo de un final. Alguien cayó la voz en corazón.